Y bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir el entierro, divorcio, va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, salen hoy las bebidas abajo. Daiquiri de frutilla, vodka con speed y destornillador. En el medio, Sex on the Beach, Ubita Fiesta y Fernet con cola. Arriba, Fantino y Whiskola. Hicieron algo raro. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Seguimos acá en Garotos Surtidos. Brillante por fuera y dulce por dentro. Ah, muy bien, yo lo miro y que ando borracho y amanecido. Para allá, para acá. La cara que tiene nuestro invitado al escuchar esta canción. No lo puede creer. Se quiere la bañera ya mismo. Ya mismo. Yo creo que se debe hacer como una transfusión de sangre. Se trae toallitas húmedas para agarrar el micrófono, por ejemplo. Para limpiarse de nosotros y para agarrar la puerta, el picaporte. Bastante fino, además. Sí. Ordenado, ¿viste? Como que llega y ordena todo. Le ordenan todo. Sí, un saludo ahí a Gerardo. Y hasta Lucas, que son su seguridad. Su hombre de seguridad. Y tiene un asistente personal que le ordena todo. Me parece bien. Yo, si tuviera esa guita, también tendría. Dos, tres, más o menos. Olvídate. Pero bueno, le damos la bienvenida. Por favor. Igual, o sea, yo estoy very happy estar aquí. You know what I mean, man, bro. ¿Qué dijo? Saben lo que estoy tratando de decir, ¿entendés? Sí. Pero igual estoy muy contento de estar acá con ustedes. Ah, bien. Bueno, te gusta venir. Really happy estar acá con ustedes, porque además como en algún momento de la semana, o sea, como que tengo un contacto con la realidad, porque yo estaba viendo un reality show. Más lento, porque se te entiende un poquito. Es que estoy exaltado, porque, o sea, me sacan un poco por ahí donde estoy. Siempre es como que me pongo, viste, como se te durmió la mandíbula. La papa en la boca nada más. Es que estuve mucho en el country. Estuve mucho en el country estas últimas dos semanas. Es como que viste, hablas a pares y como que es como que se me pegaron viejas cosas que no, por ahí no hablaba así. No, está bien. Tremendo está, pero potenciado. Sí, pero en un momento pensé que tuvo una CV, porque se le durmió media parte de la cara, pero... Sí, pero bueno, bienvenido. ¿Qué estás haciendo por acá? Nos extrañabas. Moki, ¿no? ¿Lo presentamos? Sí, ¿cómo sí, te va? Disculpame. Moki, la firma. Moki, la firma Garteche. Ahí está. Ugarteche. Moki, la firma Garteche. Sí, estoy acá porque. Nada, o sea, me gustó tener. Yo venía la otra vez en un reality show. ¿De quién? Contame. No sé, era un canal de reality. Yo veía que había como gente que decía que tenías que estar en contacto. Que tenías que estar en contacto con la realidad. En contacto con la realidad. O sea, es como que reality man. ¿Cuándo vas al fonoaudiólogo, no? Ya, o sea, ya sé. O sea, que Max me pasó por la cabeza y era fonoaudiólogo, ¿entendés? No le haría mal. No, le haría muy bien. Vos me decís eso y yo te digo, LOL. No, bueno, se volvió un adolescente, ¿no? Sí, un centennial. Pero bueno, o sea, yo vengo acá, me tengo hasta la puerta, pero me encanta estar acá con ustedes, me encanta estar así rodeado de la gente, o sea, el pueblo que le dicen, porque yo escucho que hablan del pueblo, pero no, o sea, no conozco. Claro, no sabes lo que es. Sí, no plebe. Sé. I don't know, sorry, man. No, te perdonamos. ¿Y qué sentís? ¿Qué nos ves de diferentes? O sea, es como... Reales. O sea, yo no quiero caer en... yo no discrimino a nadie. Uh-huh. Yo no discrimino a nadie. Tenés un amigo judío. Sí, mirá que sí, nadie nos está escuchando este programa, ¿eh? O sea, yo tengo a lot of amigos judíos. Tengo amigos de todo tipo. Sí. Sí, incluso tengo la persona que se encarga de las cosas de mi casa, de jardín. Ajá. Y de alguna de las casas. Todos ellos como que tengo una re buena relación. Ajá. O sea, me encanta. ¿Cómo se llaman? ¿Los tenés esclavo o pagás bien? En blanco. Yo pagaba. Vacaciones. Si pelean para estar cuidando mis casas. Uh-huh. O sea, si pelean porque se paga un montón. Ah, mirá, bueno, mirá, qué bueno. Está bueno saberlo en este momento, porque en cualquier momento. Porque necesitamos un poquito de plata. Ajá. Y bueno. Yo pago no sé cuánto pago, por eso se encarga mi contador, no sé. Pero, o sea, yo pago en dólares porque no tengo otra cosa encima. Uh-huh. Entonces, como, veo que la gente es como que está re contenta ahora con lo que les doy, y como, pero no importa. Y sí, está valiendo un poco más que antes, ahora. Y el dólar. Ahora está un poquito más bajo. Uh-huh. Sí, creo que estaba 38. Hay gente que está perdiendo un montón de guita, ¿eh? Un montón de guita y ganando, otros ganando mucho. Uf. Como tal, amigo. O sea, no conozco una de esas dos alternativas, no la conozco porque siempre gané un montón, pero, o sea, me gusta compartir con ustedes las cosas. Me gusta compartir. Además, quería contarles, tengo algo que... Sí. Porque en realidad esto tengo algo que me pasó un amigo. Sí. Me pasó un amigo esto y es como... Me dijo, estamos probando este formato, esto es un amigo muy famoso, ahora les cuento cómo lo conocí. Uh-huh. Sí. Y me pasó esto y me dijo, ¿por qué lo probás en algún, no sé, un estudio, un lugar, como que lo queremos vender y qué sé yo? Y me dice, pero... Y le dije justo que conocía gente, no sé, esto le dije yo, mira, yo vi un lugar que hay micrófonos. Uh-huh. ¿Un karaoke? ¿Sos boludo vos? Sí, ¿sabes que es una radio esto? Sí, pero es como una radio, sí, supongo, pero no sé cómo funciona, ¿entendés? O sea, yo todo por el iPad, el iPhone y claro, ya. Sí, no. iPad ya refue. Sí, la verdad que sí. O sea, tengo igual. Igual no saben el modelo que tengo yo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No saben el modelo que tengo yo. Ajá. Ah, tenés uno bien de la NASA. Muy moderno. Sí. Obvio, es el 2. Ah, no parece tan nuevo, pero bueno, capaz... Capaz es muy nuevo, nuevo y ni sabemos que existe. ¿Y qué trajiste para nosotros? O sea, esto es que algo, primero les quiero contar que el día, o sea, me agarró un antojo de comer comida Thai. No, yo mierda. Estás traduciendo. Sí, porque a veces se pierde. Sí. Me agarró un antojo de comer comida Thai. Comida tailandesa. Y dije, obviamente que voy a comer comida tailandesa acá. Saqué el pasaje, me fui a Tailandia. Claro. Ah, mirá. A comer comida tailandesa. Sí, estuve unos días. Un gustito que te diste. Sí, o sea, me encanta viajar y yo viajando conocí gente muy grosa, como esta persona que conocí, obviamente viajé first class. Claro, first class. No te imaginaba ahí con la otra gente. Sí. Compartiendo el asiento con dos personas más, cinco personas más. O sea, me gusta el oxígeno, me gusta respirar, como respirar libre, pero bueno, me fui a Tailandia igual que es un quilombo de gente, pero me encanta allá porque es como una experiencia nueva. Me fui a comer la comida tailandesa. Después, obviamente, me fui a un spa. ¿Te fuiste a un spa? A un spa Thai. Contame, mirá, qué comes te... la comida tailandesa primero. Me llama la atención, sí, no, qué es bien. Lo que tanto te tentó. Porque para irse allá, ¿no? O sea, yo pruebo cosas. O sea, yo miro, digamos, o sea, yo pongo la Black y le digo, tráeme sugerencias del chef. Ajá. Ay, comes cualquier cosa. Lo que traigan. Aparte, o sea, tal vez te traen un... sushi de bagre y te lo comes igual, nah, y lo pagás una banda. Es fácil de cagar, Moki. Sí, claro, es cierto. Porque la Black está como fácil. Obviously, que yo conozco un montón, porque además tengo campos en algunos lugares. Tengo, tenía, sí, que ver con el sushi, ¿no? No sé, pero capaz que cría sushi. Tengo chacras marítimas también. Tengo gente que cría sushi, güey. Hay sushi. Cría sushi, güey. Ahí, hay un sushi, ¿no? Ya es como que te lo venden y es sushi. Ajá, el nishikori. Ya está hecho el sushi. Ah, mirá, sí, lo pedí increíble. Por internet y también. Claro, acá también pasa eso. También pasa. Viene hecho. Pero bueno, él se fue a Tailandia a que le hagan el sushi. Sí, es verdad. Fíjate que el sushi no es de Tailandia, igual hay no, sushi. No. Pero después de eso me fui a spa sí, tailandés, porque los spa tailandeses... Sí. Tiene unas cosas, te hace unos masajes descontracturantes con unas cremas, unos aceites. Con unas cremas. Aceites. Con aceite. La diferencia entre. Yo siempre le trato de buscar la diferencia entre. Hacerlo Tailandia acá, claro. Y hacerlo acá. Si vos me podés decir la diferencia también. En el precio, obviamente, ¿qué onda? Pero, obviamente, acá en el hotel es hindi tailandesa, de verdad. Vos, o sea, como que te gusta que. Claro, vos querés un masaje tailandés por, o sea, tailandés. Hecho por tailandés. Sí, ¿no? Claro. Obviamente, además si sos tailandés, o sea, vivís en Tailandia. Entonces yo voy allá y me haces un masaje de esos que te hacen los tailandeses. Emigrantes que... no hay en ningún lado. No, tailandeses. No. Digamos, no hay Somos todos viajeros. Claro. Somos trabajos, a mí soy un turista del mundo. Mirá qué bien. Fui a comer, qué suerte que tiene. Van de Pineda, sí. Me estaba haciendo los tratamientos en el spa en un momento, ¿sabes qué? Que me saco un pepino del ojo. También me haciendo. Me saco el pepino del ojo, veo que al lado también que estaban haciendo alguien. Veo que era, no sabes que yo lo había conocido igual en algunas aventuras que hemos tenido, pero lo vi fue un montón de tiempo. A ver. A Iván de Pineda. Mirá, no va. No lo puedo creer. Lo choreaste de una manera. Por fin, porque siempre me pasa al revés esto. Siempre que nombran a alguien. Bueno, de lo choreo. Sí. Y que contame cómo fue la experiencia de conocerlo a Ivo. Iván, jugaron a pasapalabras, me imagino. A Ivo, a Bosco, a de qué jugaron. Navajo Correas. ¿A Bosco jugaron? ¿Te hizo Bosco? ¿Sabes qué? Justo tenía que ver con eso, porque me dijo que estaban probando con un nuevo formato de rosco. No, me puedo. No, no, no, rosco. Estaban probando, que era como, o sea, no esto, porque, sí. Porque esto no, se. Tranquilo. Sí, tranquilízate porque se te entiende menos. No. Vine Bob Dylan de repente. Esto se va a vender así como en formato digital. Es como pasó, también, sí. Es como, me dijo, es como una prueba piloto, están probando porque están por sacar. Un poquito de Eros. No, o sea, no lo conozco, pero. Dale, el que canta medio en italiano, son extrañas sensaciones. Dale. Hoy, como siempre, dale, estoy pensando en ti. Yo quiero ese personaje que tenés adentro, dale. No, pero yo lo conozco, Moti, pero. Dale, no lo conozco, pero. Para nada, o sea, no sé quién es. En otro programa te lo traemos y lo invitás, ¿qué te parece? Ah, sí, así o sea. Sacas tu faceta. Ayer me escuchaba algo, si querés, pero. No, se te entendí una mierda, Eso estuvo muy mal, eso. Abrí la boca. Abrí. Me dio un formato nuevo de rosco. Sí. Que eso. para probarlo, para tratar de venderlo a todo el mundo. Me dio un formato nuevo de rosco. Disculpame, ¿vas a tener una CB o algo por el estilo? ¿Vamos llamando a la ambulancia o algo por el estilo? ¿Estás bien? ¿Bien dijiste? Sí, la ambulancia, ¿estás bien? Es como que no. Yo entendí también, como que le hablaba a Pipa y nada. No, estás bien, dije. No, estás bien. Eso es perfecto. No, si necesitas, vamos llamando a la ambulancia o la pedimos por las dudas. Acelera y desacelera en el tono. ¿Vos tomás antes de venir o te drogás, tipo tomás alguna sustancia especial? ¿Andás de queta? ¿De pepa? Agarra una CB en cualquier momento, amigo. Yo no hablo de mi vida privada. Bueno, sí, no, y el rosco, ¿qué decís? Me dio un formato nuevo de rosco que lo están probando para venderlo a todo el mundo. Sí. Me dijo si lo podía probar en algún lado, porque yo soy un fanático de esto, me encanta, además. Mirá. me encanta hablar como. Me encanta hablar como Iván de Pineda, me encanta hablar así con esa velocidad que se entiende todo lo demás. No, más o menos. Lee las preguntas en el rosco, sí. Está como loco. No, a veces no se entiende. Bueno, yo dije, ustedes también se tienen que divertir además, y dije, voy a traer este formato rosco para que jueguen conmigo. Yo soy Iván de Pineda, porque ella me lo permitió, lo puedo decir al aire. Dale. Yo soy Iván de Pineda y ustedes concursan. Dale, perfecto. Yo les hago las preguntas como de rosco, ustedes tienen que contestar. Dale, a ver cómo nos sale. Vamos allá. Yo les hago la pregunta y ustedes tienen que decir... Si conocen la respuesta, le tienen que decir. Si no, tienen que decir pasapalabras. Ah, perfecto. Ah. Si no, tenemos que decir pasapalabras, como en el juego. Pasapalabras. Chicos, disculpen, pero el señor que está sentado acá nos trajo con las cortinas preparadas como para que juguemos bien armado. Entonces, muy profesional. La tenemos todo preparada. Vamos a poner la cortina del segundero y así ustedes responden. ¿Me estás jodiendo? Sí, no, muy preparado, muchachos. Es que creo que habló un asesor, Iván, habló acá con la gente de acá. No lo puedo creer. ¿Cuánta producción? Así ustedes se sienten adentro de lo que es pasapalabra. Nos vamos a poner más nerviosos, me parece. Bueno, pero es la idea que... entren en clima. ¿Y qué ganamos? Porque en pasapalabra ganan un montón de plata. Y tenemos que ir a vender algo también, porque los famosos van a vender algo. Entonces... No, pero esto es una prueba piloto, todavía no hay premio, no hay nada. Así que después malísimo, vamos a ver. Bueno, nada, listo, avancen. Bueno, dale, a ver. No sé, o sea, veo después que tengo por ahí lo que. O sea, traje algo, no sé si traje algo de cash, eso lo ponemos al premio y listo. Dale, buenísimo. Dale. Lo que tengas, que sea verde. A ver, te digo ya, te cuento. A ver, estamos... solo lo que tengas en efectivo. A ver, porque... andás bien. Wey. Yo $800. Bueno, hasta vos. ¿Estás bien? O sea, vamos de última. Vamos. Sí. ¿Aceptan $800? Sí, no, olvídate. Bueno, le hicimos las preguntas. Dale. Voy a empezar con Gonzalo. Voy a empezar con Gonzalo, sí. Voy a empezar con Gonzalo. Ay, la puta. Gonzalo, ya sabes si no la conoces, tienes que decir pasapalabra. Dale. Gonzalo, vamos con la letra A. Dale. Vamos con la letra A, dice. Vamos con la letra. Sí. Gonzalo. Que ayude o auxilia a otra persona en algunos actos o tareas. Ay, que ayude. Pasa palabra. ¿Tuve mal? Pues, no, está bien. No se me ocurrió, la verdad. Sí. Pasé. O sea, después tenemos que volver con la A. Si es que no pasaste todo. Dale. O sea, tengo que anotar esto. Esto yo no sé hacer. Tendría que haber traído algún asistente. Claro. O un... Ay, sí, porque no sabe ni anotar. O tendrías que haber traído tu iPad 2 para ir marcando con... Sí. Vamos con Mariana. Sí. Dale. Mariana. Persona que tiene para oficio administrar los bienes de otro. Persona que tiene por oficio administrar los bienes de otro. Contador. No, con la letra A es. Error. ¿Con la letra qué? Error. ¿Con la letra qué? No le dijiste la letra, Moki. No, no me dijo la letra, Moki. No dijiste no la letra, Moki. No, vamos viejo. Con la A. Ah, ahora sí. Dale. Persona que tiene por oficio. ¡Apoderado! No. Ah, ah, tiene un error, ¿eh? Marcáselo, tiene un error, ¿eh? Te tengo que tomar ese error. Ah, porque te lo soplan, boludo. Te tengo que tomar ese error. Bueno, dale. Puta madre. O sea, después me voy a ayudar a hacer la cuenta de los errores de cada uno. Dale, dale, dale. Igual los que vamos a ganar vamos a ser nosotros, quédate tranquilo. Dale, vamos con Gonzalo. Dale. Gonzalo. Vamos con la letra E. ¿La E? La E de repente. Está bien, sí. Esto es. Rápido. Esto es radio. Ya contesté la B. La C, la D las contesté bien. Es de las vocales. Ah, ok. Dale. Vamos con la E, Gonzalo. Dale. Me gusta ese tono solemne, ¿viste? Evidentemente. Fidelidad, compromiso e interacción de los seguidores con una marca determinada. ¡Ah! ¡Engagement! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Se la revió! ¡Wow! No, tirame la buena, amiga, no me la compliques. Dale. Seguimos con la otra, Iván. Dale. ¡Ah! Y sigue, ah, que claro. Gana, queda. ¡Ah! ¡Malísimo! Es que Iván me dijo además que iba a diminutivos de la gente también. ¡Ah! Gonzalo, sí, me pareció raro. Gonzalo, vamos con la I. Dale, Moki. No, la I ya... La I otra, no. Saltamos. No, sí, vamos con la I. Ah, vamos con la I entonces. Esa es la E, boludo. Dale. Ok. Dale. Gonzalo. Sí. Empresa y o particular que invierte en instrumentos financieros con la finalidad de obtener ganancias. Lindo una chota. Pasa palabra. ¿Puedes repetir? Pasa palabra. No, no la repitas. Sí, Mariano, vamos con la... Decí la letra, no hagas como antes. Vamos con la E. Dale. La E no la hicimos. No, con ella no, yo la contesté. Sí. Sí, Mariana. Sí. Proceso y resultado de extraer dinero de un banco, ya sea por el cajero o por la ventanilla. Extracción. Correcto. ¡Bravo! Sí, están 1-1 con un error de Mariana. Ajá. Sí, ahora, continuamos con vos entonces, Marian. Dale. Vamos con la O. Me pega, boludo. La O. Vamos con la O. ¿Qué conjunto, conjunto de ropa y complementos concebidos especialmente para determinadas ocasiones sociales. ¿Con la O? Con la O. Paso palabra. Paso palabra. Le complicó. Sí, lo anota. ¿Con la O? Capaz que está leyendo mal, pero bueno. No, es con la O. No, esa es con la O, en serio. Esa es con la O. Gonzalo, no, vamos con la A. Ya hicimos la A, la E y la I. Se perdió. No la A, la E, la I. Vamos con Gonzalo. Gonzalo, vamos con qué difícil Pineda, sería. ¿No? Es que vale, Pineda tiene productores. Claro. Gonzalo, vamos con la O. Dale. Vamos con la O, Gonzalo. Gonzalo. Sí. Sí, Iván. Empresa o sociedad constituida en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos. Ay, offshore. Sí, correcto. Claro que sí. ¿Te las pasaste por mensajito? No, es que nada, estoy pensando en Mauricio y listo, me sale todo. Gonzalo, vamos con la U, Gonzalo. ¿Tenés sí. dos correctas? Sí. Vamos con la U. Dale. Gonzalo. ¿Sabés cuál es la U? Nombre de una empresa de transporte que conecta clientes y conductores a través de una aplicación. No, no entendí nada, pero pasa palabra. Muy bien. ¿Cómo está palabra. Esto, eh? Uber. Marian, vamos con... ¡Cállate! Roviralta. No. Marian, vamos con la I. Dale. Tocaba la I. No me acuerdo, pero... ¿La I, dijo? Vamos con la I. Dale. ¿Ya me lo dijo? Mariana. Sí, Iván. Persona que cuenta con credibilidad sobre un tema concreto y para siempre. Y por su influencia en las redes sociales, porque como te dicen, influencer. En un proceso. ¡Ay, la rica! Correcto. ¡Ah, sí! Tómatela, Moki. ¡Bravo! ¡Cuito! Están 2-2. Y ella tiene un error, disculpame, Callate. Moki. Ella se equivocó en la primera. Bueno. Sí. María, vamos con la. Sí. Upa. La A, E, I, O. La O. Vendría la O para mí. Para mí ya me lo dijo la O. Sí, la O. La U. Ah. Qué raro el orden. Vamos con la U. Dale. Sigla en inglés con la cual se conoce a los Estados Unidos en Norteamérica. USA. Sí, correcto. ¡Bravo! Gracias a todos. Sí, o sea, Mariana, te la tenías que contestar bien. Tiene que meter este gana. Tienes que contestar bien. O sea, tenés que contestar las que no contestaste antes, que pasaste palabra. Ah, dale. Y vos. Moki. No, pero es Ivo. Pero, Ivo Cucharida. De Iván. Se perdió de nuevo. Tiene un. La recuesta. ¿Te mandale. Explicó, Ivo, cómo se hacía esto? Mandale nomás, sí. Que la gente no se da cuenta. Mandale a que venga. Sí, es que lo tenía que tener en otro formato y esto se tenía mejor. Che, pero. Sí, ahora viene la A igual. En teoría vendría sí, la A. Viene la A, pero no me acuerdo qué te dice. No importa. Mariana. Sí. ¿Que ayuda o auxilia a otra persona en algunos actos o tareas? ¿Auxiliar? ¿Ayuda? Otro error. Ah, no. Sí, Mariana, tienes 2 errores. Buah. Ya está. Perdí. Sí, y Gonzalo. ¿Qué pasa? Le faltaba contestar. Pasó palabra. Pasé palabra, la. Ya está. Está muy perdido. Perdió. Sí, no. No, Gonzalo, de Iván de Pineda no tenés una mierda. Me encantó la idea. Gonzalo. No entiendo la novedad igual todavía. ¿Cuál sí, es lo diferente? No, ¿cuál es la de qué formato? No entiendo la diferencia. Es lo mismo. Es lo mismo que la tele. Más difícil Gonzalo. Hacer. ¿Ya ganó Gonzalo? Sí, es que. Sí, creo que no me quedó ninguna palabra. Así que ganó Gonzalo. Ahí está. Bueno. Dale, ese tiempo para que diga sí, que ganó Gonzalo. Fue raro, pero igual. Los 800 bueno, los repartimos, quédate tranquila. Te agradecemos mucho por este formato nuevo, me gustó. A mí me pareció bastante similar al de la tele igual. Sí, podríamos copiar un poco y pegar control C, control B. Control B y jugar con nuestros oyentes. Sí, estaría bien. No estaría mal, los oyentes se enfrentan y Moki les lee bien, ¿no? Sí, obvio. Abriendo la boca. Abriendo la boca y modulando. Se leía perfecto. Con un forceps adentro de la boca como para que... Module. Te agradecemos mucho. Lo dejamos con Yamiro. Good night, everybody. See you here.